¿Sabes qué es esto que suena, hijo mío? Me pillas en bragas. Bueno, he empezado elegante, ¿sí? Esto se titula Recuerda a Rockefeller en Ática. Ática, en referencia a la cárcel del estado de Nueva York, que famosa por su motín de 1971, y es una canción de Charles Mingus, que pues eso, conmemora la actuación del hijo de la gran puta del gobernador de Nueva York en ese momento. Que, de insigne apellido. Que eso, de insigne apellido, por eso, de ¿cómo se dice? Rancio Abolengo. Rancio Abolengo, de buena cuna. Por aquí se dice así. De buena cuna, que la montó parda para resolver el proceso del motín, que por otro lado estaba reproduciéndose dentro y fuera de las cárceles en muchos lugares de Estados Unidos, pues se curró una masacre de puta madre, ¿no? Como viene haciéndose. Claro, tal como Charles Mingus le puso el título a esta canción, y tal como luego otra gente le ha imitado a Charles Mingus para pues, o para homenajearle con episodios que se repiten en la historia cada día, pues nosotros hemos hecho lo mismo. Y vamos a empezar el programa de hoy pues con el breve homenaje y dando un brinco, un doble mortal con tirabuzón. Y en un segundillo os presentaremos de qué va esto. Os recordamos, estamos en el 101.8 de la FM zaragozana. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, en Radio Topo. Y vamos a empezar leyéndoos algo. Comunicado del Foro Palestina Libre de Zaragoza con motivo del Día de la Nakba. 15 de mayo de 2012. Hace ya 64 años que el pueblo palestino vive expulsado de su propia tierra. Un 15 de mayo del 48 se produjo la Nakba, la catástrofe. Así es como los palestinos llaman al genocidio silenciado por la historia y cometido por las fuerzas sionistas bajo la protección de los Estados Unidos y la pasividad de la mal llamada comunidad internacional. Esos días, más de 750.000 personas tuvieron que huir de sus hogares, víctimas del terror causado por la destrucción de más de 700 aldeas y ciudades y las masacres cometidas por organizaciones paramilitares. Sobre las cenizas de esas ciudades, esos criminales cambiaron el nombre de los lugares, de las calles, borraron todo rastro de su historia palestina y lo llamaron Israel. Todo esto sucedió el mismo año que la ONU sacó a la luz su Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que olvidó mencionar que rara vez serían aplicados desde entonces en favor de los pueblos y mucho menos se aplicarían a los palestinos. Año tras año, este organismo aprueba resoluciones que no solo nunca llega a aplicar a través de sus estados miembros, sino que acoge en su seno a la entidad terrorista que usurpa el territorio palestino y viola sistemáticamente los inoperantes derechos humanos. Asesina indiscriminadamente, destruye hogares, encarcela hombres, mujeres, niños y ancianos, los tortura, destruye sus campos de cultivo y roba sus recursos naturales mientras se proclama la única democracia en Oriente Medio. Maldita democracia que institucionaliza el racismo otorgando derechos a sus ciudadanos y a las personas que ocupa militar, económica y políticamente en función de su origen étnico y religioso. Durante estos 64 años el pueblo palestino no ha parado un solo día de luchar, de darnos un verdadero ejemplo de dignidad, de seguir cultivando los campos que todavía conservan aún cuando los colonos o las fuerzas de ocupación les disparan, de poner sus cuerpos entre sus hogares y la excavadora que pretende derribarlos, de alzar su puño blandiendo las llaves de sus casas que ahora ocupan extraños, de defenderse con piedras contra un tanque, en demasiadas ocasiones sin tener más de 10 años de edad. Y esa lucha ha adoptado muchas formas durante este largo periodo, y no podemos olvidar la lucha llevada a cabo por los presos y presas palestinas. En los últimos meses, más de 2.000 presos y presas palestinas han llevado a cabo durísimas huelgas de hambre para combatir las inhumanas condiciones de las prisiones militares israelíes y la situación de detención administrativa de muchos de ellos. La detención administrativa supone el encarcelamiento, muchas veces en celdas de aislamiento de 0,8 por 1,2 metros, sin ser acusados de nada, ni haber sido sometidos a juicio. Curiosa práctica para algo que se llama a sí mismo democracia. Poco antes de ese 15 de mayo y de la conmemoración de la Nakba, el ocupante israelí ha tenido que ceder ante la resistencia y abnegación del colectivo de presos palestinos. A cambio de su ejemplo de lucha y dignidad, el pueblo palestino tan solo pide un poco de solidaridad. Por eso, desde el Foro Palestina Libre de Zaragoza queremos manifestar que no lo olvidamos, que recordamos la historia de su catástrofe, que sabemos quiénes son los culpables y los denunciamos públicamente. Sabemos que el ocupante sionista no tendría capacidad de oprimir al pueblo palestino si los gobiernos de la Unión Europea y el Reino de España no lo apoyaran vendiéndole armas, firmando acuerdos de cooperación en materia de seguridad y tratándolo como a un amigo. En conmemoración del Día de la Nakba, ahora y siempre, ¡viva Palestina Libre! Y así empezamos. Con Recuerda a Rockefeller en Ática. Tal como recuerdas eso, recuerda a Aznar en Guantánamo, recuerda a Hillary Clinton en Trípoli hace menos tiempo, ¿no? A Sarkozy en Túnez, a Obama en El Cairo, a Kofi Annan en Doha hace todavía menos tiempo. Recuerda a Zapatero vendiendo armas como un poseso a las dictaduras del Golfo durante el último año, poniéndose moradito, ¿no? Bueno, el relevo se lo habrá dado bien dado al Mariano. Y lo que te rondaré, Moreno. ¿Qué me cuentas? Y ojalá pudiéramos recordar a esa gentuza solo en los sitios que has mencionado. Porque en muchos sitios son personas non grata. Por ejemplo, Sarkozy no solo en Túnez. Costa de Marfil, ahí metió a los tanques directamente hasta el Palacio Presidencial. Por ejemplo. Bueno, pero son cosas que... Cosas que pasan. Cosas que a veces hace falta hacer para mantener el orden, hijo mío. Hay que elegir entre un mal menor claro, y un... No aprenderé jamás. Pues sí, pues empezábamos así hoy el programa recordando un poquito el día de la Nakba. Lo primero porque tenemos una deuda. Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos de Palestina y teníamos también una deuda como sociedad, ¿verdad? Porque parece que ahora que tantas cosas están pasando aquí, tanto se está moviendo, tantas razones para protestar. Parece que de repente nos hemos olvidado todos un poquito del internacionalismo, de la solidaridad entre los pueblos. Y precisamente por eso, porque ese 15 de mayo no solo es un motivo de conmemoración aquí. No solo se celebra la revolución. Sino que, desgraciadamente, llevamos 64 años conmemorando el 15 de mayo por el motivo de la Nakba. Uh-huh. Y porque precisamente... ha estado pasando un montonazo de cosas allí en Palestina, pues yo creo que teníamos la deuda de, como mínimo, dedicarles este programa actualizando un poquito lo que ha pasado allí. Sí, hay bastante que actualizar y aparte lo que has dicho, el tema de los presos es un motivo más que justificado para... Exacto, para los presos siempre han sido el núcleo de la resistencia. Entre los presos no hay facciones. ¿Te refieres a esos centenares de presos que casi no han sido mencionados por los medios de comunicación y los gobiernos europeos? Pues a esos miles me refiero. ¿Son miles más sí, que cientos? Sí, según la Unión Europea eran unos cientos, pero no. Hasta hace nada la cifra estaba en unos 11.000 y ahora parece que la han bajado a 6.000 la cifra. Pero como esa democracia del Oriente Medio es un poco oscurantista... pues no se sabe muy bien el número de presos que hay. Y precisamente, hablando de los presos y que son el núcleo de la resistencia, desde finales de 2011 los presos han estado llevando a cabo unas luchas muy importantes, en concreto en forma de huelgas de hambre. Poquito se ha hablado de que en los últimos dos meses hemos estado sin oír nada de la huelga de hambre llevada a cabo por unos 2.000 presos palestinos. Venga ahí. Ahí es nada. Y no se ha oído nada. Bueno, en la línea de los últimos casi dos años en los que apenas se ha oído nada. De nada. De nada. De nada. Porque o sea, ni siquiera para mal. Antes por lo menos era de terroristas. Pero ahora ni siquiera eso. Ahora hay un silencio absoluto. Es que ahora el monopolio de la actividad esta que has mencionado la tienen otros. por alrededor. Esa será la última actualización del programa. Sí, ¿no? La última parte. Sí, sí. La del berenjenal entero de Oriente Medio. Pues bueno, como decíamos, 2.000 presos en huelga de hambre durante unos dos meses y la cobertura mediática brilla por su ausencia. Y no solo eso, sino que esta última huelga de hambre viene precedida por más huelgas de hambre, pero en concreto, muy en concreto, podríamos hablar de dos. Una, de Jader Adnan, un joven palestino de unos 33 años de edad, acusado de nada. Eso es lo que llamamos detención administrativa, ¿no? Sí, exacto. No es que nos parezca a nosotros que es por nada, es que lo cogieron y no se presenta cargo alguno, ni por supuesto pasa por tribunal alguno. Ah, pero tenemos una manera. A excepción del tribunal militar israelí, en el que no se le acusa de nada. Ni falta que hace. No se les permite hablar con su abogado. El abogado se presenta ante el juez sin saber de qué se acusa a su defendido. Y por supuesto es una farsa, porque eso del Estado de Derecho asociado a la democracia brilla por su ausencia en todos sitios y muy especialmente en Israel. Bueno, pues Jader Adnan, miembro o supuesto miembro de la Yihad Islámica, fue detenido en mitad de la noche en su casa y llevado a prisión. Al día siguiente comenzó una huelga de hambre. Y estuvo 66 días, la friolera de 66 días en huelga de hambre. Y terminó con su liberación. El Estado sionista tuvo que ceder ante la huelga de hambre. Y junto a él, Hana Salabi, una joven de unos 20-25 años, también supuesta miembro de la Yihad Islámica, que como supongo que muchos sabréis, es una organización política legítima en Palestina, pero considerada terrorista tanto por Israel como Canadá, Japón y, por supuesto, la Unión Europea. En ese seguidismo de política exterior que tiene la Unión Europea, que todo lo que Estados Unidos califique de terrorista, ellos automáticamente lo califican como tal. Bueno, pues Hana Salabi estuvo unos 55 días también en huelga de hambre y tuvo que ser liberada, finalmente, victoriosamente, aunque hablaremos un poquito más adelante, que parece ser que hay algún episodio oscuro en el pacto de liberación. Hablaremos un poquito más adelante, sí. Porque tiene que ver con el final de la huelga de hambre de los 2.000 presos que os comentábamos al principio. Bueno, pues hablando un poquito de estos 2.000 presos, ¿por qué hacen huelga de hambre? Eso te iba a preguntar, porque esos dos son los dos casos, digamos, paradigmáticos o... No, no, eso son dos precedentes. Vale. Dos precedentes... Sí, porque la cosa empieza en el 2011. Exacto, final de 2011, Jader Adnan es arrestado y comienza su huelga de hambre y la termina en febrero de 2012. Y en fechas similares, la de Hana Salabi. Esa es la pregunta que te iba a hacer yo, inocentemente. ¿Y cuáles son las condiciones de un... Ya salvado el escollo este de la detención administrativa como eufemismo de puto secuestro puro y duro, ¿cuáles son las condiciones? ¿Y tienen algo que ver con la huelga de hambre? ¿O es que se les ha ocurrido porque estaban aburridos ahí dentro? No era para eso. Para eso está el ping-pong. Tampoco tienen tanto sitio como para aburrirse. No, era precisamente por las condiciones de los presos palestinos, que oficialmente se supone que son alrededor de entre 6.000 y 7.000 después de, como recordaréis, el pacto de intercambio de prisioneros en los que Hamas liberó al soldado Gilad Shalit y a cambio Israel dijo que liberaba a, no recuerdo si eran 500 o 1.000 presos o eran 1.000 presos pero en dos fases, 500 ahora, 500 después. Que por supuesto después de liberarlos ha detenido a un número exacto igual. Por lo tanto, no afecta mucho al número total de presos. Bueno, pues las condiciones de estos presos, por supuesto, aparte de que toda condición de preso es deplorable, pues son especialmente crudas. El sistema de prisiones israelí, el IPS, es especialmente conocido por sus condiciones brutales, tanto por en las cárceles que tiene dentro de los territorios palestinos ocupados, como las cárceles que tiene en la Palestina ocupada de 1948, que para entendernos es lo que ahora se conoce como Israel, donde es famosa por meter a los presos en el desierto del Negev, los mete en un agujero en el desierto y los tiene allí pues unos cuantos meses. Y en concreto, aparte de las condiciones de presos, que luego podemos, si quieres, ahondar un poquito más, por la situación un tanto excepcional que antes comentabas de la detención administrativa, que es, como os decíamos, arrestar a una persona sin habeas corpus ni nada, sin presentar cargo alguno y sin someterlo a juicio. Tan solo tienen derecho regularmente a una apelación en la que el abogado no sabe contra qué tiene que luchar. Por lo tanto, podemos decir que es una farsa, un tribunal de excepción. Un cachondeo. Es como un Guantánamo, pero para miles. Sí, exacto. Sí, estamos con el Guantánamo. Para eso sirven los paradigmas, ¿no? hablamos de Guantánamo todo el rato y a tomar por saco. Exacto. Pues por esas condiciones es por lo que protestaban los presos. Al comienzo fueron unos 1.600, pero se fueron sumando. Se fueron sumando cada vez más presos hasta llegar a la cifra de unos 2.000. No podemos saber cuántos presos eran exactamente, porque el IPS, el Servicio Israelí de Prisiones, por supuesto, no permitía saber. Y además tenía unas prácticas para con estos presos un tanto también, digamos, excepcionales. Prácticas como, por ejemplo, cada vez que un preso se ponía en huelga de hambre, se le trasladaba a otra prisión, muchos de ellos a las prisiones del desierto del Negev. Se prohibían todas las visitas familiares, les prohibía acceso a servicio médico, en contra de otras proclamadas prácticas de otros países. Sí, bueno, se les ayuda. Sí. Y se les mete, en esa situación de debilidad física, se les mete en las celdas de aislamiento, que, como mencionabas al leer el comunicado del Foro Palestina Libre, son celdas de 80 centímetros de ancho por 1,2 metros de largo. Uh-huh. En esas condiciones, básicamente cabes de pie. Pero si estás en huelga de hambre, te meten en esa celda, meten a dos presos. Los muy democráticos y amigos del Estado de Israel. Digamos que ante un preso en huelga de hambre le puedes ayudar a vivir o le puedes ayudar a morir. A morir, exactamente. ¿No? Que es básicamente la función del servicio médico de las prisiones. Uh-huh. Bueno, antes preguntabas un poquito de las condiciones de los presos. Pues bueno, muchas mujeres palestinas son arrestadas mientras están embarazadas y tienen que dar a luz en prisión. ¿En qué condiciones? Pues, según relatan las propias presas, se les esposa de manos y pies a una cama, mientras el médico les dice que ella es una terrorista y su hijo va a ser un terrorista, y no saldrá nunca de prisión. En esas condiciones dan a luz las presas palestinas. Si eso se hace con una presa que da a luz, yo creo que podéis imaginaros el resto de condiciones. Por ejemplo, en las prisiones israelíes hay que comprar todo. Los israelíes ponen un servicio de que llaman de cantina en la prisión y los presos tienen que comprarse todo, incluidos los zapatos. Pero hay una escasez increíble. Por lo que, por ejemplo, muchas presas en el frío invierno, porque en Oriente Medio, aunque nos pensemos que es un desierto, el invierno es muy duro y gran parte del invierno bajo nieve. Pues muchas de ellas pasan el invierno en la cárcel descalzas. O sea, por comentar alguna de las condiciones de los presos. Y contra las que se rebelaron, incluida la condición de detención administrativa. Esta huelga se alargó durante, pues durante más de 2 meses. A excepción de un par de presos que ya estaban en huelga de hambre antes de comenzar esta campaña masiva de huelga de hambre. Bilal Diab y el otro nombre no lo recuerdo, pero estos dos presos hasta el final de la huelga de hambre estuvieron 77 días en huelga de hambre y no pensaban rebelar en ningún momento. De hecho, están las cartas de unos días antes, cuando llevaban 70 días, uno de ellos aún tuvo fuerzas para escribir una carta de despedida a su hija de meses, para, como no lo iba a conocer, para que lo recordara. Claro. No, eso, todo eso nos lleva a pensar, vamos, deja bien claro por qué es en la madrugada del 15 de mayo, día de la Nakba, cuando de alguna manera se le da solución a eso. Claro. Por las partes, yo te quería preguntar también por los actores en juego y por cómo se resuelve eso, porque lo que está claro es que si hay un solo muerto el día de la Nakba, con todas las movilizaciones, ¿no?, con toda la conmemoración bien en caliente, habría claro, eso habría supuesto un problema, una molestia bastante bastante gorda para Israel y no sé si también para algún sector de la autoridad palestina o claro, principalmente, sí. Este punto ya nos lleva un poco a explicar, nos va a llevar a explicar la situación, el contexto actual palestino y de la zona. Como os podéis imaginar, el 15 de mayo en Palestina las protestas son masivas, porque es la conmemoración de ese 15 de mayo de 1948 en el que se creó el Estado de Israel sobre las cenizas de su Palestina histórica. Entonces, ante un panorama de protestas masivas, imagínate cómo podían haber sido esas protestas con 2.000 presos en huelga de hambre y varios de ellos con más de 70 días en huelga de hambre, que estaban al borde de la muerte. Sí, durante las manifestaciones del 15 de mayo de la Nakba llega a morir uno de los presos, pues las condiciones, digamos que se hubieran deteriorado. Ha tenido su WhatsApp. Sí, claro, porque hay que entender que en estos momentos las infructuosas negociaciones de paz que parecen, bueno, no que parecen, están muertas, lo han estado siempre, pero ahora especialmente, pues parece que se quieren reactivar. Y están Netanyahu y Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, intercambiándose cartas, porque quieren volver a las negociaciones. En el caso de la Autoridad Nacional Palestina, pues porque esas negociaciones, como ya hemos dicho en un centenar de programas, son su única legitimación. La Autoridad Nacional Palestina, fruto que nace con los acuerdos de Oslo, tiene una única misión, que es la negociación de paz con Israel. Y en situación de estancamiento, pues lo único que pueden hacer es intentar reactivarlas, que sabemos que son una farsa y lo único que es ganar tiempo para continuar con el proceso de ocupación de Palestina. Pero a la Autoridad Nacional Palestina es lo que le interesa para sobrevivir. Joder. Y claro, si su población se le monta lo que es de suponer que se montaría ante la muerte de un preso palestino con otros 2.000 en huelga de hambre, pues eso no lo podía permitir. Y es muy revelador que no ha habido declaración alguna de la Autoridad Nacional Palestina para la liberación y de estos presos en huelga de hambre, ni sobre la propia huelga de hambre. Durante todo ese tiempo. Durante todo este tiempo. Nada. Silencio. De hecho, por supuesto, ha habido concentraciones, marchas, por parte de familiares y el pueblo palestino en general. Y claro, ¿qué ha hecho la Autoridad Nacional Palestina? Pues ha mandado a su policía, entrenada por Estados Unidos y muy especialmente por la Unión Europea, arrancando las pancartas de los manifestantes en favor de los presos, arrancando las pancartas, el servicio de inteligencia filmando a todos los que protestaban e incluso detenciones. Ese ha sido el papel de la Autoridad Nacional Palestina en esta huelga de hambre. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es el discurso que acompaña a esa acción? No hay discurso alguno. Sabemos lo que es, pero no hay discurso alguno, como te decía. Silencio puro y duro. Pero es el papel que ha venido jugando desde, bueno, como poco desde los acuerdos de Oslo. Es a lo que juega, porque hay una cosa que se llama cooperación en materia de seguridad, cooperación de seguridad entre Israel y Palestina, que hace muy poquito, ya estaba en marcha la huelga de hambre, el propio Mahmoud Abbas, y en relación un poco al, que contaremos un poco más tarde, a la reconciliación entre Hamas y Fatah, dijo que bajo ningún concepto se va a terminar la cooperación de seguridad con Israel, que básicamente consiste en, Israel le dice, esta gente está resistiendo a mi ocupación, quiero que los detengas, y ya no es el Estado sionista, sino que es la propia Autoridad Nacional Palestina el que detiene, usando las mismas tácticas que el Estado de Israel, y los encarcela. Sí, yo en este punto me voy a hacer un poco el idiota, pero y duele mucho tener que hablar en estos términos, pero no es algo que duela de nuevo. Pero eso, lo digo haciéndome el idiota. A ver, si hablamos de ocupación, si hablamos de violación del derecho internacional a todo nivel durante 60 años, si hablamos de la supuesta autoridad del ocupado y si hablamos de cooperación en materia de seguridad sustanciada de esta manera, estamos hablando de colaboracionismo con el ocupante. Puro y duro. Puro y duro. Puro y duro, es colaboracionismo. Parece que estoy utilizando un eufemismo, pero a partir de aquí echémosle toda la literatura que queramos por delante porque quiero decir, o sea, internacionalmente la solidaridad con el pueblo palestino consiste en solidaridad con las legítimas y putas legales reivindicaciones del pueblo palestino. Ni más ni menos, sus derechos históricos. Con lo cual, claro, ¿qué pasa cuando tu propia autoridad es el primer muro que tienes delante de la, claro, de la consecución de tus derechos? Claro, pero hay que comprender que, como siempre, y como en todos sitios, Palestina no puede ser la excepción, existe una cosa que se llama lucha de clases. Y en Palestina, la Autoridad Nacional Palestina... ¡No me jodas! También en Palestina. ¿Qué es la Autoridad Nacional? Pues son las élites burocráticas y económicas. ¿De qué depende la Autoridad Nacional Palestina? Lo primero, de la financiación externa. Tanto de Estados Unidos, de la Unión Europea... Luego, si quieres, si da tiempo, comentamos algo de la financiación de la Unión Europea. Sí, vamos a ir en breve. Y en cuanto a la fiscalidad, ¿no?, a los impuestos, los recauda Israel en nombre de la Autoridad Nacional Palestina. Y dependiendo de cómo se porte esta autoridad, Israel le da los impuestos que ha recaudado en su nombre. Por lo tanto, lo que tenemos de facto es una entidad colaboracionista. Ni más ni menos. Punto, pelota. Pues ahí te voy. Y la última pregunta que quiero hacerte al respecto de todo este zancocho, en lo puntual, en lo de los presos, es eso que se ha oído, bueno, que se ha oído, o que yo he llegado a leer, sobre un personaje muy pintoresco, que es el sobrevenido abogado... el claro, artista invitado al proceso, ¿cómo se le llama a este señor? Pues es el abogado de los presos. No es el abogado de los presos. Porque cada preso tiene su abogado. Pero el Servicio Israelí de Prisiones no permite el acceso de estos abogados a las prisiones. Como hemos comentado. Entonces, ¿cuál es el papel de este señor? Pues muy sencillo. A ver, ¿cómo se llama este señor, para empezar? Que no. Es el señor Bulos. Bulos, vale. Entonces, ¿de dónde viene este tío? Pues muy sencillo. En la huelga de hambre, claro, está el frente de lucha, los palestinos, los presos en huelga de hambre, pero al mismo tiempo es necesario negociar para dar una salida a esa huelga de hambre. Para eso hay un comité de presos, pero los abogados de estos presos no pueden acceder a las prisiones. Entonces, en el 14 de mayo, o sea, el día previo a la Nakba, la Autoridad Nacional Palestina designa a un abogado, que es el mismo que designó para el final de la huelga de Hanna Salabi, que antes os comentábamos, para negociar con el Servicio Israelí de Prisiones y el Servicio de Inteligencia Israelí. Entonces, hacemos un poco de retroceso con Hanna Salabi. Hanna Salabi acaba sus 55 días de huelga con un pacto para su liberación. El señor Bulos dice que lo que Hanna Salabi ha accedido es a que Hanna Salabi es de Cisjordania. Y el señor este lo que dice es Hanna Salabi ha accedido a ser deportada a Gaza a cambio del fin de su detención administrativa. Joder. Al salir de la cárcel, tanto ella como su padre en entrevistas dicen: nosotros jamás hemos accedido a que me deporten a Gaza a kilómetros de mi familia y sin posibilidad de volver a verlos. Claro, dices, pues, jamás. Bueno, o sea, por lo tanto, este señor ya es oscuro. Claro. Eso no es una negociación, es un cambio de castigo. Es un cambio de castigo, uno por otro. Entonces, con los 2.000 presos, lo que hacen es mandar a este señor y firma un acuerdo que consiste en unos 5 puntos que, como siempre, son muy ambiguos, y además tenemos el precedente de que el Estado sionista jamás ha respetado un pacto. Por lo tanto, falta que le hace, ¿no? Por lo tanto, lo que firma este señor es que los prisioneros acaban inmediatamente la huelga de hambre. Se acaban los largos periodos de aislamiento en las celdas que os contábamos de 80 centímetros por 1,20. Se acaban los periodos de largo internamiento, que tenemos, por ejemplo, el caso de Ahmad Sadat, el secretario general del Frente Popular, que lleva, no sé si 3 o 4 años en esas celdas de aislamiento. Bueno, perfecto. Dice, pero no dice que se acaba, sino que habrá un final. Habrá un final. Habrá un final. Se habrá un final y no al largo periodo. Y tampoco entendemos. Exacto. Que es muy bien. Perfecto. Por otro lado, vamos de puta madre. Se permitirán las visitas familiares siempre y cuando sean familiares de primer grado. Lo cual es un derecho básico también. Pero bueno, dice se permitirán. Pero luego ya sabemos lo que pasa. Otra es que se formará un comité de presos que hablarán directamente con el Servicio Israelí de Prisiones para negociar sobre las condiciones de los presos. Y luego que a los 308 presos palestinos en situación de detención administrativa no se les renovará dicha situación. Lo cual, a no ser que los archivos secretos del Servicio de Inteligencia digan que hay motivos para ello. Las famosas razones de seguridad que se alegan en cualquier sitio y que básicamente es conculcar cualquier derecho de cualquier persona bajo un secreto. Bajo la arbitrariedad absoluta. Que tampoco, exacto. ¿Cómo hablar de...? Pues eso es lo que, magos, que eso es lo que negocia el señor Bulos en nombre de la Autoridad Nacional Palestina sin obtener la representación de ninguno de los presos. Perfecto. Rollo, vamos, que Perry Mason se queda a la altura del barro comparado con el papel que tiene que hacer este... ¿no? Este personaje dentro que es el papel que viene jugando la Autoridad Nacional Palestina. Perfecto. Poco tiempo y mucha mala hostia hemos hecho. Increchendo. Pues vamos allá. Respuestas, reacciones, yo qué sé. Indignación. Bueno, pues. Colectiva. Yo creo. Entero. Claro, podemos poner. Creo que tenemos uno de los audios en archivo de las condenas. Sí, a mí no me ha dado tiempo. De la condena del gobierno español. No, ¿no? No me ha dado tiempo a repasarlo muy bien, pero creo que he encontrado una condena. Había una condena durísima contra Soraya, el Estado de Israel por la situación de los presos. Y una de Esperanza Aguirre. ¿Cuál prefieres de las dos? Pues casi como vamos mal de tiempo, sí, claro. Ponemos la de Soraya Sáenz de Santa María. Es que es más corta que la Esperanza, sí. Porque la señora Aguirre siempre se explaya con su verbo fácil. Sí. Vamos a ver qué dice doña Soraya. Me cago en la leche que no lo puedo abrir. Ay, qué pena. No se deja. No, este el ordenador este. Voy a tener que darle a Esperanza, colega. Ya la cortaremos. Dale a Esperanza. Nada, pues también me lo cierra. Hostia, también. Qué puntuada, oy, pero wow. ¿Cómo puede qué, ser esto? Qué pena, porque merecía la pena, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, pues no, ¿eh? Nada, nada. ¿Nada? Nada, algo ha hecho. Ni, no, no. ¿Ni siquiera directamente desde el USB? Formato del archivo. Formato del archivo, hijo mío. Ostras, qué pena. Bueno. Qué pena que no hemos podido poner a Soraya Sanz de Santa María y a Esperanza Aguirre hablando de... condenando al gobierno cubano por el suicidio de... tanto de... Orlando Zapata en un momento, ¿no? Orlando, sí. Zapata, aquel preso común que había... entre otras cosas, agredido con un machete, escándalo público, no sé qué tal y cual, esto es lo de menos, que fue eso, instrumentalizado como tantos otros casos, ¿no? Por las potencias occidentales, igual que Bilman Villar, que ha sido el último caso también, un señor que entra en la cárcel por un delito común y una vez entra en la cárcel se declara en huelga de hambre y de repente se convierte por una epifanía sobrevenida en opositor y todos uh-huh. los gobiernos que les toca hacerlo lo reconocen como opositor y condenan al gobierno cubano. Pues y el primero, el del Reino de España. Bueno, por supuesto, pues de eso iba la condena. Era una coña marina que queríamos hacer, aparte, por supuesto, de hablar de prisiones y condiciones en prisión, que bastante se ha hablado de eso en este programa y bastante claro tenemos nosotros de en qué consiste la prisión y cuáles son sus usos y fines en cualquier estado, ¿vale? Pero esto no iba de eso, esto iba de grandes hijos de puta del mundo hablando de, o no hablando, mejor dicho, de 2.000 presos palestinos en claro. huelga de hambre, detenidos por nada, encerrados en un metro cuadrado, ¿no? O casos de manipulación obscena para difundir una propaganda de dobles raseros, porque eso. Mientras la muerte, siempre lamentable, de un preso cubano motiva una condena enérgica y directa contra el gobierno de Cuba, la huelga de hambre de 2.000 palestinos con todo el derecho, incluso el internacional, de sí, su parte, incluso es que no sirve para nada, incluso de ese, pero de su parte, importante, claro. No ha causado respuesta alguna por parte del gobierno español. Debe ser que 2.000 presos palestinos valen menos que un preso cubano, y por parte de la Unión Europea sí que ha habido una pequeña declaración del Parlamento Europeo diciendo que, hombre, no está bien la situación de detención administrativa en Israel y esperamos que el problema de estos cientos de palestinos, dice cientos, no miles, que son, sino cientos, lo minimiza y tal. Lo que sí hubo, una condena directa del director de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en el que a las pocas horas de colgarla en la web, UNRWA lo censuró y lo eliminó. Mira, eso es eficacia. Al final siempre acabamos hablando de pornografía, macho. Como diría nuestro amigo Pepe Escobar, somos uh-huh. adictos al porno. Al porno. Ese es una cosa que no nos uh-huh. quitamos de encima, ¿verdad? Uh-huh. Pues para desahogarnos te voy a poner una tonadilla y vamos a despedir el programa rápido. Ya voy a intentar conseguir saber qué tonadilla es la que te pongo, porque aquí no me funciona absolutamente nada hoy en el ordenador. Esto es una puñeta, de mucho cuidado. La rebelión de las máquinas. Sí, no, además, mira, vale, pues me acabo de dar cuenta. Es que no me funciona desde el ordenata. Oh, qué bonito. O sea, algún códec. Desde el propio archivo. ¿Qué será? ¿Será algún códec, cabrón? ¿Algún codeccionista? ¿Tú crees? Sí. Me cago en la mar salada. Bueno, en fin. La cuestión es que el programa de hoy ha empezado con un poco de retraso. Queríamos dedicarlo a esto, queríamos echarle un poco de ironía, porque siempre está bien forzar el humor y a veces incluso rozar el cinismo, si hace falta. Reírse, que es sano, que no sí. hacer el payaso, que es otra cosa. Sí, sí, no, de eso hay pocas ganas y poco motivo. Pero la cuestión es que no ha habido ocasión de poneros esos deliciosos audios de nuestras próceres. Uh-huh. Queríamos acabarlo actualizando la situación en Oriente Medio. Pero algo necesitaríamos que, dos o tres claro, programas más. Claro, algo que solemos hacer con compañeros como nuestro querido Alberto Cruz, que en una hora nos bombardea y nos deja la cabeza bien gorda con datos, pero vamos a tener 5 minutos para ello. Una breve alusión. Yo creo que con una breve alusión nos bastaría. Y esta consistiría en recomendaros dos artículos, básicamente. Sí. Porque no nos va a dar tiempo para mucho más. Uno, pues del propio Alberto Cruz. ¿Eh? El último que ha publicado para CEPRIZ es El gambito iraní en las conversaciones nucleares, publicado el sábado 12 de mayo. Catapum, con Irán como prota, ¿no? Y el tema nuclear, que como ya sabéis venimos arrastrando desde hace casi 10 años ya, la acusación contra Irán de estar persiguiendo una bomba atómica, cuando no está demostrado, no solo no está demostrado, sino que los informes, tanto de la Agencia Internacional para la Energía Atómica como de los propios servicios de inteligencia norteamericanos e incluso israelíes, dicen que no está fabricando ninguna bomba nuclear. Qué pesados. Otra vez doble rasero de los medios. Claro. Y el otro tema muy interesante y muy importante que queríamos haber tratado es un poquito Siria. Eso es. Y para eso recomendamos ya en el último minuto a Fida Dacrub, también un artículo recogido el 28 de abril de 2012 en la página de CEPRID, el nodo50.org/CEPRID, que se titula «Cómo el régimen ha salido ganador de la guerra universal contra Siria». Es un artículo bien interesante porque en absoluto es partidista, obviamente, como lo que reconoce que no necesita serlo para ser un poco fiel a la realidad, y habla de cómo han evolucionado los acontecimientos. Como somos víctimas de una especie de propagación de la amnesia inducida, me cago en la leche, qué jodido es esto. Pues de la misma manera que tenemos en las noticias a Siria todo el rato, con los reconocimientos a diestro y siniestro a la oposición siria como interlocutor válido, en el mismo orden de cosas o con la misma metodología que se sigue con Libia en su momento, ¿no? Por eso hablamos al principio del programa de recuerda a Hillary Clinton en Trípoli. Pues ahora vemos que, ¡plas!, de repente no existe Siria. No existe Siria. Y es más, vemos que, ¡plas!, de repente deja de existir a partir de que en marzo el Consejo de Seguridad de la ONU pues se pronuncia reconociendo implícitamente de nuevo a Assad, de nuevo al cabrón, llamémoslo así, de Assad, como interlocutor válido, reconociendo que el status quo ha sido resultado de un fracaso militar total, ¿no? Del proyecto. Exacto, la militarización del conflicto no ha funcionado. Para derrocar por la vía militar. Y que no significa que lo hayan abandonado, la táctica, porque más o menos, pero ha fracasado. Eso también lo decíamos al principio del programa, un poco irónicamente, es que ahora el monopolio de esto de los actos terroristas parece que ha cambiado de bando y lo tiene, pues eso, la OTAN y sus amigos sarracenos, que son Arabia Saudí y los satélites, ¿no? Qatar tiene un papel muy importante. Exacto. Y todo eso se comenta en... Bueno, están pasando un montonazo de cosas en toda esa zona. Por supuesto. Qué lástima que no nos dé tiempo a comentarlas, porque está pasando de todo. Qué lástima que nos tengamos que ir, que nos despidamos desde Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Que lo hagamos, aquí meto morcilla, con otro artículo. El imperio contra Irán y Siria, una nueva guerra mundial para un nuevo orden mundial, 12 de mayo de 2012, nodo50.org/CEPRIZ también. Artículo de Yonit Khan, ahí lo he metido, para forzar. No, eso es muy interesante. Leed, malditos. Leed, malditos. En un 15 minutos se nos abren los ojos y las orejas de mala manera con eso. Gracias, CEPRIZ. Gracias a todos por escuchar. Mañana en el podcast. Gracias, compañero. Esto ha sido más rápido que nunca. Me cago en la mar. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Hasta otra vez en el 101.8 de la FM. Hasta luego. Os ponemos una tonadilla para despedir, que no deja de tener su ironía tampoco.